Haiti, Perú. La Operación Valquiria 5, que dirigió la ex coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción de Poder, EFICOT, y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, se ejecutó con la intervención de 140 efectivos y 10 fiscales. Los policías pertenecen a la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, y del Grupo de Inteligencia Orión de la Dirección Antidroga Dinandro, bajo la conducción del coronel Jaime Colchado. Precisamente, el caso contra la presunta organización criminal encabezada por la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides Vargas, e integrada por sus ex asesores personales, se inició en mayo del presente año cuando el coronel Jaime Colchado consiguió captar un agente especial que laboró en el Congreso, quien coordinó acciones ilícitas con el ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva Barreto. Desde ese momento, con el apoyo del jefe del Grupo de Inteligencia Orión de la DINADRO, el coronel de la Policía Nacional, Walter Lozano Payuelo, el equipo de policías trabajó día y noche para ubicar los blancos objetivos, como son Benavides y su personal de confianza bajo autorización judicial. El equipo de fiscales y policías se instaló en el quinto piso de la sede del Ministerio Público, en la avenida Bancay, en la oficina de la fiscal Marita Barreto, muy cerca del despacho de la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, ubicado en el noveno piso. Siempre estaba el temor de que el trabajo podría filtrarse a Patricia Benavides y neutralizar el operativo, indicó a la prensa un integrante del equipo. Comprobamos que la fiscal Marita Barreto ya era vigilada por la gente de confianza de Patricia Benavides, indicó otro alto oficial del equipo. Conforme el agente especial recibía los mensajes de Jaime Villanueva por WhatsApp o dejaba mensaje de voz, se verificó la información para identificar la participación de otros implicados, añadió un efectivo del equipo de investigación. La noche del domingo, el equipo se reunió en la sede de la DIVIAC en Surco para el día siguiente que ejecutar las intervenciones a Jaime Villanueva y a sus asesores, Miguel Girao y Abel Hurtado, completó el agente. Mientras el equipo especial se preparaba para llevar a cabo la operación Valquiria 5, que comprendía la detención de Jaime Villanueva y el allanamiento de las viviendas y los vehículos de otros dos involucrados, a las 8 de la noche del mismo domingo, Patricia Benavides llegó inusualmente a su despacho para intentar hundir el trabajo del EFICOT. Paralelamente, algunos medios que respaldan la actuación de Benavides se sumaron al cuestionamiento de la fiscal Marita Barreto con información no acreditada. Para Conexión Mundial, Haiti, Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Yeah. levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Ángel, voy ganando la apuesta. No has resultado el hincha del Deportivo Independiente. No hay hinchas del Medellín aquí. No, yo se lo dije. Aquí no hay hinchas del Medellín. No, se quieren ganar el regalo. De Nacional. De Nacional, sí. Si fuera Nacional o América, ya tendríamos esto petado. Sí, eso sí. Pero no hay hincha de Nacional. Perdón, del Medellín. Entonces, para pa recordarle, porque quedan algunos minutos. Si usted es hincha del Deportivo Independiente Medellín, primer clasificado a la final del fútbol colombiano, por encima de Nacional, Millonarios y América, le vamos a dar un premio especial. Sí, sí, que mande la foto con tiene la camiseta. Tiene que mandar, ¿no?, la foto con la camiseta. Así. Así. Decir, manda la foto. Soy Federico Bahamonte. Vivo en Toledo, el Águila de Toledo. Estoy en tal parte. Mándenme la foto. Si usted me manda, no vale que me mande una foto en un estadio para cuando usted esté bien en Colombia. No, no me interesa. Quiero con la camiseta del Medellín hoy. La roja, la azul, la negra, la blanca, la que usted quiera, pero que diga DIM, Deportivo Independiente Medellín. No hay nadie, Ángel. Yo sí me iba a ganar esa, me la gané. Bueno, Ángel, dígame otra porque vengo con más cositas que tenemos aquí en el Café de la Mañana. Bueno, te tengo una nota. ¿La nota de quién? En El Salvador despiden a un hombre en velorio, en una discoteca. Ah, o sea, el hombre se murió y en vez de llevarlo al tanatorio, lo llevaron a la discoteca. Sí, sí, dice, el ataúd está en el centro de la pista de baile. Ajá. Una mujer ensaya pasos al son de una cumbia, mientras alrededor hay gente que la observa. Ocurrió en El Salvador y se trata de la última voluntad de un fallecido. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales. El medio Nuevo Heraldo de México indicó que el hecho habría ocurrido en el sector de La Unión, uno de los municipios de ese país centroamericano. El mismo medio señala que esa fue la despedida que había deseado a la persona fallecida. En vida, el hombre era reconocido por su amor a las fiestas. En uno de los videos se escucha al DJ decir: así lo despedimos al rey del vinagre, nuestro amigo Darwin. No es un adiós, sino un hasta pronto, decía el Darwin. Darwin. En la red social, la noticia no pasó desapercibida. Ante el video, los comentarios se centraron en la peculiaridad del hecho. Bueno, por lo menos no es un velorio triste, escribió uno de los usuarios. Otro señaló, despedida al ritmo de cumbia. Así que, ¿cómo nos gustaría que nos despidieran? No, yo le haría la pregunta más concreta. ¿Usted pediría que lo bailen o que lo...? Que disfruten, que... No, pues que no, okay, no que bailen. Sí, no, sí, que bailen, se murió, tampoco, no, por fin. No. Como, ¿Pero que hagan rumba o qué? Por ahí me decían, cuando estaba como malito yo un poco del cuerpo, y me decían, ¿pero fue al médico? Sí, fui al médico. Y dice, ¿y hay probabilidad de que se salve? Oiga, pero el médico que ya lo empezó a matar lentamente a punta de pastas. Ay, no, pero es que es un tratamiento horrible, pero es que no, prefiero lo natural. Sí, antibióticos naturales. Ya. Sí. Bueno. Echar fuera los espíritus. 11 de la mañana, 19 minutos. A propósito, creo que ayer fue el día del médico, ¿no? ¿El médico? No sé. Sí, busca no, el Día Internacional del Médico. Vamos a ver. Búsquelo, creo que fue ayer porque vi mucha reacción por ahí. Ya lo saben, ¿no? Si hay algún hincha del Deportivo Independiente Medellín con camiseta aquí en Vitoria, le voy a dar un premio especial. Tengo ahí muchas cosas para entregarles. Bueno, a propósito, la Junta abre de hasta Reyes todos los días a partir de las 20 horas. Todos los días a partir de las 20 horas abre la Junta, calle Domingo Beltrán número 45, donde usted puede bailar lo que quiera, puede pedir las canciones que quiera, que se le tiene. Además es un ambiente bien chévere, sano, sin ningún problema. Se le tiene. Entonces, pásese por la Junta. 11:20. ¿Lo tiene o no el Día Internacional del Médico? Sí. Antes me están haciendo una aclaración aquí en el mensaje, en el chat. Me dice que no es así, que es hay peligro de que se salve. Ah, vale, ya. Gracias a nuestro oyente, muy amable. Ya. Vea, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Usted por qué era el médico? Discapacidad, no, el Día Internacional del Médico, dice que es el 24 de octubre. No sé. ¿Será que es que estamos en diciembre? Países? Estamos en diciembre. Ya sabes que todo lo cambiamos, no sabemos en qué día andamos. Y eso que apenas está empezando. Estamos empezando apenas. Uy, sí, sí, sí. Tómese bueno, la última. Ya. Bueno, 4 de diciembre soy, ¿no? 4 de diciembre. 4 de diciembre. Sí. Ah, bueno, eso está bien. Entonces, ya lo saben, ¿no? Y un saludo muy especial a los chicos de... Perdona, Freddy, discúlpame. Mira, no sé, es que hay muchas cosas. El Día del Médico dice que el 24 de octubre, pero aquí hay mucho más. Me dicen que sí, que el 3 de diciembre se celebra también el Día del Médico. También. Ah, yo es que yo vi mucho médico ayer. Es que hay... saludo a mi médico de cabecera, mi hijo. Pues sí, mira, disculpa, sí, no, había leído esto así por encima, pero no, resulta que sí también. El día. Bueno, es que lo celebran 2 días, o es que en cada país celebran algo. Yo creo que es en cada país, pero se supone que es el Día Internacional. Sí. Ahí está, yo por eso yo búsquelo bien porque vi mucha publicación. Bueno, estaba saludando a los chicos del Arriero que empezaron en esta Navidad, arrasando el Arriero. Qué buen sitio, el Arriero, qué buen sitio para que vayas. Y lo conozcan si no ha sido, no has pasado por ahí. También saludamos a los chicos de la comisaría. Están haciendo fiestas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Usted, ahora ha cambiado el sentido de la fiesta. Usted la organiza, son fiestas privadas, tiene el número para la reserva, todo en la comisaría. Un abrazo fuerte para la gente de la comisaría, 1123. Muy bueno, rico, se disfruta genial allá. Vale, vale. Entonces, deme la última porque voy con una canción que nos han solicitado por acá. Bueno, te cuento. Las madres que buscan maridos para sus hijas en medio de una crisis de natalidad por la falta de matrimonios en China. Así que si tú eres hombre y no te quieres casar, no te vayas para China. ¿Cómo así están buscando para las hijas? Sí, dice Chen. Chen ha tenido más de 20 citas a ciegas, todas organizadas por su madre. Algunas de las citas han sido peores que otras, dice, porque tiene una condición que la mayoría de los hombres que conoce parecen incapaces de aceptar. Dice que no quiere tener hijos. Tener hijos es muy agotador y no me gustan los niños, asegura Chen. BBC al Mundo, que tiene unos 20 años y solo quiere compartir su apellido, pero es imposible encontrar un hombre que no quiera tener hijos. Para un hombre no tener hijos es como matarlo, dice ella. A pesar de la sucesión de citas infructuosas, la presión por casarse no ha disminuido. La hace estar a punto de explotar, afirma. No solo los padres de Chen quieren que se case y tenga hijos. A medida que caen en picado las tasas de matrimonios y natalidad, el Partido Comunista Chino anima a millones de mujeres y hombres jóvenes a revertir la tendencia. El año pasado la población de China descendió por primera vez en 60 años y su tasa de fertilidad cayó en un mínimo histórico. El número de matrimonios registrados tampoco había sido tan bajo, 6,83 millones desde 1986. Bueno, ahí está ese dato, está bueno. Un dato. Sí, sí, un dato más. Entonces por acá me dicen, mire, hola, ¿qué tal, Freddy? ¿Puedes colocar la gallina? ¿Te has escuchado la gallina? No, coloca la gallina. Yo ¿no has escuchado la gallina? No. Ya saben que a partir de hoy, de 17 a 19, estará Jackie con el parrandón navideño. Jackie y sus muchachas, ella siempre viene con 3-4 de su equipo de trabajo. Y entonces seguramente les va a acompañar y va a haber canciones como esta, escúchela, a ver. De la parodia de la cantina. Ah, esta escúchela, sí. Escúchela. Ay, mi gallinita. Mi día de cumpleaños me regaló una gallina, pero me lo advirtió que no me la fuera a comer. Dijo que la engordara y que le sacara crías, y después los pollitos yo los podía vender. Dijo que la engordara y que le sacara crías, y después los pollitos yo los podía vender. Yeah. otra gallina. Ah, bueno. Pues casi no he dormido buscando esa gallina. Cuando mi tía se entere, yo no sé qué voy a hacer. Sé que va a molestarse y bastante conmigo. Tendré que comprarme otra para poderla convencer. Sé que va a molestarse y bastante conmigo. Tendré que comprarme otra para poderla gallina. Ojalá y que bien gordita. El café sabe mejor. Pues la que me dio mi tía, esa ya se echó a perder. Cuando ya la había engordado, la cogieron pa' un sancocho. Ojalá y les dé diarrea si se la van. Cuando ya la había engordado, la cogieron pa' un sancocho. Ojalá y les dé diarrea si se la van a comer. El café sabe mejor, pruébalo. Bueno, y antes de venir con los clasificados y la última parte del horóscopo, ha visto un vídeo que me causó mucha impresión, porque usted acaba de mostrarme uno de una gallina persifugando con un perro. Está buenísimo. Y es, mire, hay más o menos unos 20 o 30 marranitos blanquitos muy bonitos, ¿no? Ajá, están jugando, ahí va. Y llega el señor y dice, bueno, al que se mueva me lo como en diciembre. ¿Y usted puede creer que los marranos quedaron quietos? Yo pensé que era una foto, ¿sí? Y no, y el señor se va moviendo, él se va moviendo. Y que marranitos ahí quietos. Escasamente mueven la orejita. ¿Cómo saben ni los bulla, marranos, ¿no? Ni nada, porque estaban en un escándalo ahí. Para la lechona, vea. Y el que no se quede quieto, me lo como en diciembre, hermano. Y todos los marranitos quietos. Todos quietos. Hay que verlo. Hay que verlo. Video. Está bueno, está bueno, sí, está bueno. Sí. Deme otra cosa porque ya vengo con el flash y de inmediato nos venimos con la noticia. Ay, mira, ya sabes que ya a mí me gusta mucho mirar para el cielo, ver las estrellas y todo eso. A los amantes del cielo nocturno, ese cielo de estrellado, ese cielo de noche, que nos gusta mucho el frío. Hay lluvia de estrellas gemínidas, una de las lluvias de meteoros más importantes del año. Este fenómeno sucede cada vez que la órbita de la Tierra atraviesa la nube de residuos que dejó el asteroide 3200, Faetón, el cual tarda 524 días en orbitar al Sol. La lluvia de estrellas gemínidas está activa desde el 19 de noviembre, pero su punto máximo ocurrirá en la noche del 14 al 15 de diciembre para este año en curso. En aquella fecha se espera la caída de 120 meteoros por hora desde las 2 de la mañana, justo un día después de la luna nueva, lo que favorece la observación. Así que tenemos espectáculo en el cielo. Bueno, y usted que es especialista, mira, ¿qué le mira usted? Cuénteme. Muy, muy bonito, o sea, para nosotros que nos interesa mucho esa la naturaleza, ¿no? Cómo se ven esos flashes, cómo caen esos meteoros. No es tanto verlo, sino también la compañía, el momento. Es todo en conjunto. También puede ser. ¿Pero en las mañanas o lo ve en la noche? En las madrugadas. Sí, sí, tiene que ser madrugado. Eso a esa hora está muy bien. Aunque se pueden alcanzar de 11 a 12 también, ver astros. Tú puedes ver cosas diferentes en el cielo, ¿no? Ya, yo en mi casa en Cali, estoy en un cuarto piso y se ve por encima del tejado del frente cómo va saliendo el sol. Es un espectáculo muy bonito. Ahora le muestro una foto. Sí, sí, muy bonito. Hay que ver el amanecer al menos una vez en el año. Véalo, disfrútenlo. Así como hay unos atardeceres muy bonitos, también hay unos amaneceres geniales. Bueno, perfecto. Vamos con el horóscopo, venimos con los clasificados, con el flash y más cositas que tenemos aquí en el Café de la Mañana. Y me gané la apuesta, vea, quedan 13 minutos y no apareció un hincha del Medellín. Yo le dije a usted. No. ¿Y usted qué decía? No, sí, no hay. Nadie, ni con ni una foto por ahí guardada en el móvil. Hubiéramos citado al Pereira o al Tolima o al América Nacional, pero Medellín. Ni una foto guardada por ahí en el móvil. Medellín, ¿usted sabía que los hinchas del Medellín no tienen uña en el dedo índice? No. ¿Usted no sabía? No, tampoco. Ellos llevan años diciendo, este año somos campeones, y se le comió las uñas. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En el Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Son las 11:32 de la mañana y nos vamos con los cuatro últimos signos para este día. Para ver qué tienen mensajes, esos mensajes para nosotros. Seguimos con el día de Sagitario. Sagitario. La afortunada influencia del sol te va a traer bastante suerte y te ayudará a que todo discurra según tus deseos a lo largo de la mayor parte del mes que acabamos de empezar. Eso es algo que esta semana en la que entramos vas a poder comprobar la llegada de éxitos y realizaciones, sobre todo en el terreno sentimental y familiar. Muy bien. Nos vamos con Capricornio. El mejor de todos, Capri. Ya entre otras cosas vamos a entrar a la zona de Capricornio, porque nosotros somos del 20 de diciembre al 20 de enero. Sí. Mira. Dice, vas a comenzar la semana con excelentes perspectivas en relación con el trabajo y los asuntos financieros, especialmente de cara a recoger el fruto de los esfuerzos y sacrificios realizados en semanas anteriores. Sin embargo, también estos días te vas a encontrar una sorpresa muy agradable relacionada con la familia, pareja o hijos. Uy, uy, uy, o sea, me salió bien, vea. Sí, hoy sí, aprovechalo hoy, ¿eh? Mira, ve, aprovechalo, tú. Nos vamos con Acuario. Ten cuidado con las traiciones, protégete de... Uy, amiga Karen, ojo con eso, Uy, uy, uy. Ten cuidado con las traiciones, protégete de los enemigos que se ocultan aparentando ser tus amigos y apoyarte en todo. No te relajes porque eso es precisamente lo que están esperando para darte el hachazo. Además, lo peor es que son personas a las que tú has ayudado y apoyado en el pasado. Por eso, al final, no lo conseguirán. Uy, hay que tener cuidado, Acuario. Y por último, nos vamos con Piscis. Piscis. La influencia directa de Saturno en tránsito por tu signo es la causante de que estés atravesando una época especialmente árida o difícil. Sin embargo, la influencia de este planeta es ideal para que tengas más los pies en la Tierra y actúes con mayor realismo o pragmatismo. Solo así podrás hacer que tus sueños se tornen en realidad. Y estos fueron los últimos cuatro signos del horóscopo aquí en el Café de la Mañana. Vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Soy un ebrio tanto que creí en tus besos y vos bien torcida. Y ahora regresas torcida, como si nada pasó. A mí nadie en esta vida me ha pagado con mentiras como me pagaste vos. Y ahora regresas torcida, como si nada pasó. A mí nadie en esta vida me ha pagado con mentiras.

día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Oiga, cuando uno está acompañado se le da más rápido el tiempo, 11 y 43 ya. Atención, porque chica se ofrece como camarera, ¿sí?, de bar o discoteca, limpieza de casas, portales, cuida abuelos, mayores, niños. 611-256-344. 611-256-344. Cocinero experto, especialmente en comida colombiana. Se ofrece también la experiencia, la responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo. 642-683-952. 642-683-952. Un saludo para toda la gente que a esta hora está pendiente de nosotros. Chica, se ofrece, hace limpieza de bares, en portales y camarera de hotel. 683-343-824. Y chico, se ofrece como cocinero, también es ayudante de construcción. Sí, limpieza de pisos. 680-979-403. Ya vengo con más clasificados. Por lo pronto, decirles que no se olvide que el viernes viene la Sonora Dinamita. En Sauces de Luz, 15 euritos vale la entrada. El número para las reservas, Ángel. Que no se olvide, 631-2043-36. Sí, señora, ahí está la Sonora Dinamita. El próximo viernes 8 en Sauces de Luz. Sauces de Luz. Calle Fueros, número 20. Repítame el número para las reservas. 631-2043-36. Ahí está, 1144. Y usted ya sabe que... No lo va a comprometer. Le voy a cambiar la pregunta. A ver, a ver. No, voy a hacerla para todo el mundo. Ya iba a meter yo las de caminar. Si usted está pensando qué darle a su pareja, ¿sí?, dele un regalo original. Dele un día para que ella sea la reina. Que vaya en el spa, le hagan de todo, le dejen uñas, hay corte de cabello, arreglo para uñas, y hay una serie de terapias reconstructivas. Además, por ejemplo, le pueden hacer cintura, ¿sí?, con las manos a punto de masajes. Tienen máquinas de altísima tecnología, recién importadas, todo en Montenegro Salud y Belleza. Pásate para que le des un regalo original. Un buen regalo. Para que salga como nueva. Sí, sí, sí. Usted la entrega como la está y se la devuelve nueva. En Montenegro Salud y Belleza. La revolución en estética llega a Victoria con su nuevo espacio de salud y belleza y acondicionamiento para consentirte como te lo mereces con la mejor calidad. Montenegro Salud y Belleza, que te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, plasmapen, hipermapen, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya. 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badalla 33 Bajo, Victoria. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Mientras Ángel me trae acá algo, el cafecito, que ya le está ahí terminándolo, pues yo le doy más clasificados. Atención, porque un chico que es un manitas en general, sabe de montaje y desmontaje de muebles, limpieza de piso, fontanería, alicatado. Llámalo 602-626-016. 602-626-016. Usted sabe que puede mandarnos su clasificado y nosotros con mucho gusto le damos lectura. Se ofrece chica para cuidado de adultos mayores, limpiezas y ayudante de cocina. 603-220-988. Y chico, se ofrece, tiene experiencia como soldador, pintor y la parte eléctrica. 603-259-529. Usted tranquilamente puede enviarnos que nosotros con mucho gusto te lo publicitamos sin ningún tipo de valor. Y atención, porque la Asociación de Profesionales Extranjeros Presta Zurich y la Asociación Dominicana Adiva hacen un llamado a todas las personas que quieran participar en el carnaval, ¿sí? Por la Integración Latinoamericana 2024. Inscripciones, todos caben, ¿eh? Esta es una va a ser el recorrido de Integración Latinoamericana, nuestra carroza va a ser así. 626-832-262. Hay que tomar las medidas para que le van a hacer un cajoncito ahí a Jackie para que se siente y transmite en vivo. 657-718-248. Repito, para la gente, todos los que quieran inscribirse para esa Integración Latinoamericana que es el Carnaval 2024, 626-832-262, 657-71-82-48. 11 de la mañana, 49 minutos. Ya venimos en el remate de nuestro programa, El Café de la Mañana. Todos los días aquí, como ustedes lo saben, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Como siempre, nos identifica el profesionalismo. Un saludo para Raquel, que a esta hora está en sintonía nuestra. Se le quiere de gratis, sin IVA. 11:49. Ay, no se olvide, estamos saludando también a John en la tienda Villamayor del Río, que también a esta hora nos están amplificando. Y traigo desde Cali, Colombia, es cantante del grupo Niche, de Alma del Barrio, de Grupo Galé. Aquí está Carlitos Guerrero en el Café de la Mañana. Peluche, usted sabe que me gusta y usted sabe cómo es. Vamos a la rumba a bailar sabroso. Te estoy mirando, yo te estoy chequeando y tu mirada a mí me está contestando. Salido y ya sabe que yo quiero bailar. Apretadito contigo. Tú sabes. Apretadito. ¿Cómo es que me gusta bailar? Apretadito contigo. En una baldosa. Apretadito. Así es que es. Apretadito contigo. Vamos a vacilar, vamos a guarapar. Pon el tumbao que te gusta. Apretadito contigo. Apretame como apretadito. Es. Tú sabes que en la rumba que se baila apretado, se baila sabroso y se baila coordinado. Todos los peluches hacen bulla con alegría cuando salen. Así lo mueve como es, con el cuerpo bien sudado. los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Por qué él tiene, está sonando ahí el tema donde la película de Antonio Banderas? ¡Ay, mariachi! Porque hoy tenemos a las partir de las 19 horas, ¿sí? Inauguración. La inauguración del mariachi. De martes a viernes de 20 horas a 23 horas, sábados y domingos de 13 horas a 16:30 y de 20 a 00 en la calle Los Herrán número 13 en Vitoria-Gasteiz, elaboración diaria de comida mexicana. El mariachi, hoy a las 19, lanzamiento especial del mariachi. Cócteles, mojitos, margarita, piña colada, daiquiri, Sex on the Beach, tequila sunrise, caipiriña, Los Herrán número 13. Vaya, pasete hoy, Comida mexicana y música mexicana en vivo. El mariachi. Ándale, mano. Ahí está, entonces los esperamos hoy en el lanzamiento oficial. Este ya pasó el horóscopo, ¿no? Sí, ya lo pasé. Ah, bueno. Ya está. Todo es cumplido. Que me, es que me están preguntando aquí si el horóscopo no, hoy perdiste porque ya sonó. Y no, ya no, pues no te lo te lo lee Ángel por interno, ¿vale? Que me están aquí, oye, que el horóscopo, no señor, el horóscopo ya sonó. Por eso yo le dije, yo me quedé así como pensando. Y dije, tan tarde y no hemos hablado del horóscopo, no. Sí, 11:55, se pasa rápido el tiempo aquí. Sí, sí, es lo que yo le digo, man. Acompañadito es más bacán. Don Ángel, un placer haberlo tenido acá esta mañana, ¿vale? Freddy, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, que tengan un buen día, gracias. Muchas gracias. Gracias, muy agradecido. Diga, gracias totales. Gracias. ¿Te acuerdas en qué canción dicen así? Gracias totales. Me acuerdo de un rock en español, ¿no? Sí. Gracias totales. Señores, mañana regresamos. Si Dios quiere, no se olvide que a las 4 estaremos aquí. Hoy tenemos invitado especial para una entrevista especial. Y a las 5, bueno, ahorita a la 1 viene Jackie con Salsa en Tacones. Y a las 5 ella tendrá el mando del parrandón naveño. Jackie y su grupo de trabajo. 11:56, voy con el flash y con esto nos vamos hasta mañana, aquí nuevamente en el Café de la Mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Las clases en las escuelas bonaerenses van a comenzar el 1 de marzo del año 2024. Así lo confirmó la Dirección General de Cultura y Educación. El territorio bonaerense cuenta con más de 5 millones de alumnos y alumnas, 678.814 de nivel inicial, 1.766.897 en primaria, 1.709.160 en secundaria, 276.610 en superior y 717.346 en otras modalidades. Internacionales. El oficialismo mexicano cierra filas detrás de la candidatura presidencial Sheinbaum. El exministro de Exteriores de México y antiguo aspirante presidencial por el partido oficialista Morena, Marcelo Ebrard, aseguró haber limado asperezas con la vencedora de las primarias y haber llegado a un entendimiento. Deportes. Alejandro Garnacho hizo su primer gol en la Champions League. El delantero del Manchester United abrió el marcador ante Galatasaray. Fue empate 3-3 y el conjunto inglés no depende de sí mismo para clasificar a octavos de final. Espectáculos. Para ver en casa, el amor es ciego, después del altar. En esta reunión de participantes de temporadas anteriores de El Amor es Ciego Brasil, hay de todo. Drama, puntos finales y hasta amores que reviven.

más que una radio. Eurolatina 107.1. A veces el amor no corresponde. Anderson Smith, ya lo ves. Buenas noches, señorita. Me disculpa lo atrevido, pero admiro la belleza de su rostro y la elegancia con que luce su estilo. Aprovecho para hablarle, la convido a conocer un nuevo amigo. El ambiente está perfecto y promete parecernos divertidos. He notado en su mirada que hay mucha tristeza. Entiendo por qué vive el mismo guión de su problema. A veces el amor no corresponde y te condena. Intentaré hacerle reír, es mi promesa. Esta noche a que olvide